Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día. Hoy jueves 20 de agosto de 2015, cuando celebramos y felicitamos a las y los bomberos de la patria en su día. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luis Yerloyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela cierra frontera andina con Colombia por 72 horas tras ataque a 3 militares. Estado Mayor inicia despliegue de protección en las instalaciones eléctricas venezolanas. Cultura. Continúa ciclo Sonara, el reggae y el ska se apoderaron del Teatro Bolívar. Cumbia y hip hop a partir de este jueves, los mexicanos Celso Piña y Pato Machete harán vibrar el país. Artes plásticas, exposiciones genuinas serán inauguradas en el IARTES. Actividades Fundarte continúa impulsando la identidad cultural de comunidades caraqueñas. Concierto agrupación Le Fen y su reggae invaden Museo del Teclado este sábado. Formación musical Museo Afroamericano presentará la magia de la percusión ligera. Cultura al día. El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó este miércoles cerrar por 72 horas el paso por la porción de la frontera con Colombia, que se ubica en el sur occidental y andino estado Táchira, además de un operativo especial inmediato de la Operación Liberación y Protección del Pueblo, OLP, con el ataque perpetrado contra 3 militares venezolanos que participaban en un operativo contra el contrabando. He estado siguiendo los sucesos en San Antonio del Táchira y realmente es indignante, es doloroso. Todo nuestro pueblo debe en este momento solidarizarse con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con la Juventud Bolivariana Militar que está en las fronteras defendiendo el derecho a la paz. He estado en comunicación con el gobernador Vilma Mora, comunicación con el jefe del CEO, con el jefe de la Región de Defensa Integral, la REDI de los Andes, el mayor general Velasco, y bueno, preparándonos para incrementar y hacer justicia por este acto, esta emboscada que es contra toda la patria. Están activados comandantes de la Región Estratégica de Defensa Integral, comandantes de la SODI, comandantes militares, y le doy toda mi solidaridad, todo mi respaldo como comandante en jefe de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unión Cívico-Militar es la columna vertebral de la liberación de nuestro país de toda esta peste que ha infectado a una patria que tiene derecho a la libertad, a la paz, a la tranquilidad. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes a toda la patria venezolana. Estamos en cadena nacional de radio y televisión desde el puesto de comando presidencial del Palacio Presidencial de Miraflores, la Casa Presidencial del Pueblo. Estamos las 24 horas del día, de todos los días, en esta nueva modalidad de dirección, coordinación en tiempo real, de atención de todos los asuntos de gobierno, de gestión, de todos los problemas de nuestra patria venezolana, desde el propio Palacio Presidencial de Miraflores. Estoy con el jefe del puesto de comando presidencial del día de hoy, que está como jefe de guardia, el vicepresidente de lo Social, ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien me acompaña, está desde la mañana, muy temprano, recibió la guardia de la vicepresidenta de Soberanía Nacional, de Soberanía Política, ministra almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, quien está aquí presente también. Están los ministros que están de guardia, el ministro de Energía y Petróleo, presidente de PDVSA, compañero Eulogio del Pino, ¿no? Recientemente designado, está en su primer día de trabajo como ministro ya, compañero. Está la compañera ministra del Poder Popular para la Mujer, están de guardia aquí, Gladys Requena, de La Guaira, para el mundo. Y hoy teníamos previsto, y se está desarrollando, al calor del trabajo, al calor de los hechos de gobierno, la Comisión Presidencial para la Guayana Socialista. La Comisión Presidencial de la Guayana Socialista. Aquí tenemos varios compañeros, ¿no? Se encuentran con nosotros, además el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, presidente de Corpoves, mayor general aviación, Giuseppe Giofreda. Se encuentra en la comisión, está nuestro presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, de la Guayana Esequiba, el Esequiba. Aquí tenemos este libro fabuloso, se los recomiendo a todos, que ha editado el Ministerio de Comunicación, el MINSI, para entregar por millones. Bueno, aquí tiene un conjunto de elementos para seguir abonando al conocimiento, a la formación de nuestro pueblo en la batalla por la Guayana Esequiba. Guayana Esequiba, que liberaremos y lograremos que sean reconocidos los derechos históricos de nuestro país. Bueno, aquí está nuestro presidente, mayor general Justo Noguera Pietri. Estábamos recordando ahorita eventos históricos, mayor general, que algún día tendrán que ser contados a nuestro país. Igualmente se encuentra el presidente de Alcaza, Ángel Marcano, dirigentes sindicales, compañero presidente de empresa de nuestra Guayana Socialista. Encuentra el presidente de la Central de Trabajadores y presidente de la Federación también de Trabajadores Petroleros del país, líder de la clase obrera petrolera, Will Rangel, que es miembro de esta comisión. Se encuentra el directivo, director del Banco Central de Venezuela, el presidente de la empresa minera, José Salamanca Cam, licenciado en economía, don José Salamat Cam, mejor conocido como el Chino Cam, también de la clase obrera, líder de la clase obrera, de la clase obrera para el mundo. Bueno, estamos trabajando, como les decía, siempre trabajando, construyendo. Somos los constructores de una nueva patria, somos los constructores de la fortaleza de un país, de un pueblo que sabe enfrentar las circunstancias, las dificultades que le toca enfrentar. Y siempre vamos con esa fuerza, esa energía y esa fe en la patria, la fe en el futuro de nuestra patria, amada Venezuela, nuestra amada Venezuela. Hemos estado, bueno, trabajando varios temas. Hoy el puesto de comando presidencial desde la madrugada está activado en la frontera. Como saben ustedes, compatriotas, el día de ayer una comisión de nuestro ejército bolivariano sufrió una emboscada a plena luz del día en plena vía pública en San Antonio del Táchira por parte de un grupo que, aplicando técnicas de modus operandi del paramilitarismo colombiano, los emboscaron por la espalda. Como ustedes saben, esto se suma a una cadena de eventos, de hechos sumamente graves contra el pueblo venezolano y contra el pueblo de la frontera, en este caso del Táchira, pero también sucede contra el pueblo del Zulia, de Apure, de Amazonas. Lamentablemente, así lo digo, y pido que se me entienda lo que digo muy bien, que no se tergiverse y no se manipule como se manipula en Colombia todo lo que hacemos por amor a Venezuela y por amor a la paz y por amor a la paz que tiene derecho nuestra región y nuestra hermana Colombia también. Pero lo tengo que decir hoy lamentando con mucho dolor esta emboscada que tiene entre la vida y la muerte a dos jóvenes tenientes del ejército bolivariano. Fueron emboscados a plena luz del día ayer, 4 o 5 de la tarde, en una zona que se ha convertido en una región con problemas graves, excepcionales, provenientes de una situación que yo he venido alertando y denunciando. Y se manipula. Se manipula en los medios de comunicación de Colombia, en manos de una oligarquía rancia, antivenezolana, antibolivariana. No es nuevo. En los medios de comunicación principales, busquen ustedes los apellidos, las familias dueños de las televisoras, cadenas de radio y del único periódico diario que hay en Colombia, que es El Tiempo, a nivel nacional. Busquen las familias para que ustedes vean y encontrarán una rancia oligarquía con 200 años despotricando de nuestra raíz bolivariana, despotricando de Venezuela como un todo, como un concepto de patria, despreciando a nuestro país. Una oligarquía que desprecia a Venezuela tanto como desprecia a su propio pueblo humilde. Por eso yo pido que cada palabra, cada concepto que emito a nombre del amor más grande de nuestro pueblo por el derecho a la felicidad y a la paz que tiene nuestro país, no sea tergiversado, manipulado. Que cese la manipulación antivenezolana en los medios de comunicación de Colombia, en los medios de comunicación de la frontera. Porque yo lo he dicho y así lo creo, así lo tengo como convicción, y sé que esta convicción la comparten millones de hombres y mujeres de Venezuela y millones de colombianos que se han venido a vivir a Venezuela. Aquí tengo las cifras, compatriotas, de la Comisión Presidencial que están hoy laborando en Miraflores en el Plan Especial Guayana Socialista. Y compatriotas que me escuchan, ministros, ministras, se ha incorporado al equipo de trabajo de esta mesa el mayor general Gustavo González López, ministro de Interior, Justicia y Paz. Ya vamos a informar de las OLP que están desplegadas hoy en todo el país, en varios estados, las operaciones de liberación y protección del pueblo que se van perfeccionando, mejorando, y van a profundizarse y se van a extender a todo el país como debe ser. 5.600.000 colombianos hay en Venezuela. A ustedes también les hablo, compatriotas. Hay que defender el derecho a la paz de la patria venezolana. La patria que los ha acogido con amor. La patria que les ha dado la paz que ustedes no tienen en Colombia, compatriotas colombianos. La patria que les da la educación pública gratuita y de calidad que disfrutan sus hijos aquí. La patria que les da una morada, que les da la mano, que les da el amor, que les da el derecho al trabajo, al salario digno. Yo llamo a la comunidad colombiana dentro de Venezuela a colaborar como ninguna otra comunidad con la paz, con la estabilidad, con la tranquilidad, con la defensa de la patria venezolana. Si la patria venezolana fuera perturbada, y se instalara definitivamente esa peste paramilitar que ha azotado y azota Colombia de la violencia y de la guerra, las primeras víctimas nuevamente serían ustedes, como ya es víctima nuestro pueblo de esa peste paramilitar. Es una peste que ha sido traída a Venezuela, que ha sido enviado a Venezuela. Son suficientes pruebas que han surgido de todos estos procesos de investigación, de justicia, y que se han aportado a la opinión pública nacional e internacional. No es una, no son dos, ya son múltiples las pruebas de cómo la peste paramilitar ha sido traída por la ultraderecha venezolana y cómo la peste paramilitar ha sido enviada por la ultraderecha colombiana como un plan para perturbar, desestabilizar, llenar de violencia, de muerte, de caos Venezuela, por distintas vías, como ya Venezuela lo conoce. Así que yo le hago un llamado y toda esta reflexión a todo el pueblo de Venezuela y a todos los hermanos colombianos que viven aquí en territorio venezolano. Como yo lo decía la otra vez, no solamente es un fenómeno de la frontera, como lo vamos a ver ahorita, es un fenómeno general. En los últimos 9 años han ingresado a Venezuela legalmente y se han establecido en Venezuela legalmente más de 800.000 colombianos y colombianas. Legalmente, calculan las autoridades respectivas del SAIME que esto pudiera multiplicarse por 2. Si tomamos en cuenta un conjunto de colombianos y colombianas que viven en Venezuela, por decirlo de la manera más humana, sin papeles, no legal, que no están registrados legalmente. No es cualquier cosa. Solamente el año 2012, para que ustedes vean, 2012... ingresaron más de 160.000 colombianos que se vinieron a establecer a Venezuela. En el año 2013, 189.000. El año pasado, 144.000. Y las cifras preliminares de este año hasta el mes de julio, cierre del mes de julio, nos dicen que ya en este momento, a pesar de todo lo que las reflexiones que yo he hecho, las medidas que se han tomado, la migración, pudiéramos decir, humanitaria, masiva, de Colombia hacia Venezuela continúa. Han ingresado más de 70.000 colombianos en los primeros 7 meses, casi a razón de 10.000 por mes. ¿Y quiénes son quienes vienen de Colombia? Es un pueblo que viene casi sin educación, que vienen sin un medio en el bolsillo. Se vienen los pobres de la tierra huyendo de la violencia, de la guerra, huyendo de la miseria, de la necesidad, buscando en la Venezuela socialista la protección de la seguridad social integral, gratuita, pública que tenemos en la educación, en la salud, en el trabajo y en muchos otros derechos que goza nuestro pueblo. Venezuela se ha convertido en un imán garantista de derechos sociales para el pueblo colombiano. Tengo que decirlo y pido comprensión. No ofendo ni temo a nadie con esta verdad, ni busco ofender, ni busco nada negativo. Lo que busco es que nuestro pueblo sepa la verdad y haya una reacción. La otra vez el presidente Santos, con el cual tengo las mejores relaciones desde el punto de vista político, diplomático, como debe ser entre dos jefes de Estado, bueno, le hicieron una pregunta en una intervención pública y quien le hacía la pregunta, un periodista mandado de uno de estos medios colombianos que odia a Venezuela, bueno, le ponía un piquete a la pregunta para que el presidente Santos dijera algo como que yo había ofendido a Colombia. No estoy ofendiendo a Colombia, estoy diciendo una verdad que Venezuela padece la padecemos, porque de Colombia se está viniendo toda la pobreza, la miseria y todo un pueblo huyendo de las necesidades sociales, económicas y de la guerra. Es la verdad. Tenemos 5.600.000 colombianos, que es el mayor testimonio de esa verdad. Gigante, como una catedral. Gigante, gigante. Es una verdad que hay que atender, pues. Y la atendemos. Y la atendemos. Pero además de Colombia, lamentablemente, país mayor productor de droga, ¿verdad?, del continente, nos han venido los fenómenos del tráfico de droga, de las mafias. ¿Cuántos narcotraficantes hemos capturado en Venezuela en los últimos años? Varias decenas, y los hemos entregado a Estados Unidos, a Colombia. Nos ha venido toda esa peste del narcotráfico y de las mafias del narcotráfico. Y nosotros combatiendo en toda la frontera para que Venezuela sea un territorio como lo es, libre de cultivo de drogas, libre de procesamiento de drogas. Ah, pero estamos afectados por todo el narcotráfico. El Pentágono y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos nos acusa de mil cosas sobre el narcotráfico, cuando nosotros tenemos toda nuestra fuerza armada, policial, enfrentando ese fenómeno, todas nuestras leyes. Somos, creo que, el único país del continente con una ley de intercepción aérea. Aquí está un excomandante de la aviación. ¿Cuántas naves hemos derribado en combate nuestros valerosos combatientes del aire, nuestros pilotos de F-16, de Sukhoi? Somos víctimas, nosotros somos víctimas, porque todas esas avionetas vienen y salen con droga que se produce en Colombia. Somos víctimas, hombres y mujeres de nuestra patria. Abramos los ojos. Y también abran los ojos los que tengan que abrir los ojos y el entendimiento en Colombia. Porque no estoy ofendiendo, estoy diciendo verdades. Somos víctimas y hay que tomar medidas extraordinarias para enfrentar todas estas circunstancias. Y ahora somos víctimas del paramilitarismo traído por la ultraderecha a Venezuela y enviado por la ultraderecha colombiana. Y somos víctimas de una guerra económica que se dirige desde centros como Cúcuta, Maicao y otros lugares de Colombia para atacar nuestra moneda, para el contrabando, el bachaqueo, todo ese fenómeno que hoy Venezuela entera entiende, ¿no?, que hoy Venezuela entera conoce como el bachaqueo. ¿De dónde vino, queridas compatriotas y compatriotas que me escuchan? ¿De dónde vino todo el fenómeno que conoció el bachaqueo hace ya 2 años? De la frontera con Colombia, de las mafias, narcotraficantes, paramilitares, contrabandistas, que se llevan nuestra gasolina en una operación brutal de extracción, que se llevan los alimentos del pueblo venezolano y todo se lo llevan. Es una situación extraordinaria, yo diría dramática, y tenemos que, con mucha firmeza, con mucho equilibrio, con mucha sabiduría, con mucha capacidad política, el gobierno de Colombia, junto a nuestro gobierno, tiene que hacer valer los acuerdos de Cartagena, de la reunión presidencial de Cartagena. Estoy leyendo aquí por Radio Caracol, dice: Colombia pide a Venezuela normalizar la frontera. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, consideró que la frontera entre Colombia y Venezuela es fundamental para los dos países, estamos de acuerdo. Y señaló que el cierre decretado por el presidente Maduro está afectando a las poblaciones de ambos estados, estamos de acuerdo. Al igual que las relaciones bilaterales, por lo que hizo un llamado a reabrir el paso. Manifestó que es una decisión que no le conviene a las relaciones de las naciones, ojalá de una manera muy rápida se pueda restablecer el paso fronterizo. Estoy de acuerdo con lo que expresa, ojalá. Ojalá, normalizar es la palabra que utiliza. ¿Está bien? Pero ¿de dónde vienen los fenómenos anormales? ¿De dónde vienen? ¿Ah? Yo he tomado ayer la decisión, luego del ataque que hubo contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de cerrar por 72 horas la frontera por los pasos de San Antonio Ureña, como primera decisión. Y como podemos observar, nosotros tenemos aquí en el puesto de comando presidencial, tenemos con una capacidad para observar diversos lugares estratégicos de la República, como ustedes podrán ver, ojalá alguna de las cámaras pueda tomar. Aquí tenemos la visual, esa es la frontera con Ureña en este mismo momento. Cerrada la frontera con Ureña, 72 horas. Y podemos ver también la frontera con San Antonio del Táchira, por favor. Había unas imágenes en la mañana y la frontera, como seguramente ustedes habrán recogido en los medios de comunicación, bueno, a donde está ahora la Policía Nacional Colombiana, agradezco la actuación del gobierno de Colombia. Había miles de personas, les digo, miles de personas. Allí donde ustedes ven, si pudieran hacer la toma, por favor, del puente que comunica a nuestras hermanas repúblicas. Allí donde ustedes ven ahora la Policía Nacional de Colombia, de ahí para atrás es Cúcuta, es Colombia, norte de Santander. Ahí había, no exagero, miles de personas que ya a esa hora en la madrugada venían a Venezuela. Diariamente pasan 40.000 vehículos. Si ustedes vieran las imágenes en hora pico allí, pasan miles de personas, miles, pero son miles, de Colombia hacia Venezuela. Hay un desbalance total, hay una perturbación total de la vida de la frontera, que deben ser atendidas por ambos gobiernos. Por eso he dado instrucciones a la canciller Delcy Rodríguez que de manera inmediata coordine con la Cancillería colombiana una reunión especial donde estén los gobernadores, donde estén nuestros ministros fundamentales y donde ambos gobiernos de manera muy rápida, muy inmediata, asuman este tema y tomemos un conjunto de medidas para ver toda esta situación que sin lugar a duda ha desbordado la frontera y afecta la paz, la tranquilidad y la vida y la felicidad del pueblo de Venezuela, gravemente, y de los pueblos de ambos lados de la frontera. Como lo dice el ministro colombiano del Interior. Así que bueno, es una situación grave. Yo tengo informes en tiempo real desde la madrugada, bueno, y todos los días. Pero sobre todo ahora donde he ordenado el despliegue de una operación de liberación y protección, una OLP, en los municipios fronterizos que conducen a San Antonio y a Ureña, que se está desarrollando en este momento. Primer objetivo, ¿no? Capturar a los asesinos que emboscaron a nuestros jóvenes militares. Aquí están nuestros dos muchachos. Teniente Alexis Rodríguez Arias, Ejército Bolivariano, 28 años, teniente graduado el 5 de julio del 2013. Tiene heridas, impactos de bala en la cabeza y en la espalda. Fueron atacados por la espalda, cobardemente. El teniente Daniel Alejandro Veloz Santaella, 23 años, igualmente graduado en la promoción del 5 de julio de 2013. Tiene herida de bala, impacto de bala en la parte superior del pulmón derecho. Están en situación delicada, batiéndose entre la vida y la muerte. Y nosotros desde aquí le pedimos a nuestro Dios, a nuestro Creador, que interceda por la salud, la vida de estos dos valientes tenientes de la patria y de nuestra Fuerza Armada en general. Igualmente el soldado de 22 años, cabo primero, Miguel Núñez, tiene impacto en la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Está herido, pero estaba estable, recuperándose. Afortunadamente, un soldado de la patria que también fue agredido. Y que bueno, esto colma las situaciones de abusos, de operación criminal contra el pueblo del Táchira y contra el pueblo venezolano. Como les estaba diciendo, Venezuela entera, nuestras instituciones, nuestro pueblo tiene que unirse para combatir estos fenómenos de guerra económica, paramilitarismo, bachaqueo, ataque a la estabilidad y la paz de Venezuela. No puede ser. Tenemos que profundizar las operaciones de liberación y protección del pueblo, las OLP. Hoy estamos desplegando OLP en varios estados del país y he ordenado una OLP especial sobre toda la frontera y un conjunto de decisiones especiales que iré anunciando en el transcurso del día de hoy, mañana, pasado mañana, 72 horas de cierre estricto del paso fronterizo. Y así iremos reformulando y pudiéramos decir formulando una política superior para la frontera, de estabilización de la frontera, de regularización de toda la vida económica, comercial, de la seguridad policial, militar, en coordinación con el gobierno de Colombia, con las autoridades colombianas, como debe ser, en colaboración cercana con las autoridades colombianas. Así que yo pido todo el apoyo del pueblo venezolano a todas las decisiones y a todas las acciones que voy a implementar en la frontera para elevar al máximo nivel la presencia de la fuerza del Estado, la presencia de la fuerza militar, policial y asegurar la vida y la tranquilidad de nuestro pueblo en la frontera. Desde aquí le envío mi palabra de solidaridad, de aliento, de apoyo, apoyo absoluto, total, a los familiares de nuestros tenientes, nuestros soldados, nuestros muchachos. Le envío una palabra de fortaleza combativa, combatiente, patriótica, bolivariana, revolucionaria, profundamente del corazón chavista. Le envío un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que esto nos permita elevar aún más los planes, la capacidad de inteligencia, que es una de las cosas más importantes en la cual insisto una y mil veces, ministros, compañeros encargados de estos temas, la inteligencia preventiva, la inteligencia popular, la inteligencia militar, la inteligencia policial, la inteligencia estratégica, la inteligencia. Yo digo siempre que nuestra victoria es la paz, ¿verdad? Digo siempre que hay que ganar la paz todos los días. ¿Cómo se gana la paz? ¿Cómo se preserva la paz? Evitando que se instalen mafias criminales como las que se han instalado en la frontera y mantienen bajo terror y control importantes municipios de Venezuela en la frontera. Así que, bueno, reaccionemos con fuerza, con mucha fuerza reaccionemos y vayamos a un apoyo masivo, total, de la Unión Cívico-Militar en los municipios de frontera. Estén muy pendientes de las próximas horas, ¿no? Ya se han desplegado las fuerzas militares, policiales, van llegando a la zona y van a llegar crecientemente fuerza militar de apoyo, porque vamos a fondo, vamos a la raíz. Y no debemos nosotros salir de esos municipios sin tocar la última roca donde llega la raíz del paramilitarismo, del narcotráfico, del bachaqueo que se ha instalado en esa región. Llegar a la raíz en la profundidad, a la raíz criminal, y sacarla de raíz con el apoyo del pueblo, con la organización del poder popular, con la unión cívico-militar, que es la gran fórmula de la revolución bolivariana para afrontar y superar cualquier problema que podamos tener. ¿Qué es grave el problema de la frontera? Muy grave, lo digo, es muy grave. Y nosotros queremos tener las mejores relaciones con Colombia. Queremos tener las mejores relaciones, bolivarianas de amor, de solidaridad, de convivencia, de coexistencia con el pueblo de Colombia. Las mejores relaciones de convivencia con el pueblo de Colombia. Tenemos una raíz muy profunda, la más grande raíz que pueda tener un pueblo, que es Bolívar, Sucre, Urdaneta, Ricaurte, Nariño. Son nuestros fundadores, nuestros padres, los que nos parieron a la luz de la vida republicana. Es lo más grande que tenemos. Y en 200 años han sido muchas las pruebas de amor y de sacrificio que ha hecho Venezuela por la libertad, por la vida y por la paz de Colombia. Nosotros lo que hemos es dado todo nuestro amor, hasta nuestra sangre la hemos dado por la libertad de Colombia. Y hemos sido generosos y amorosos en 60 años de guerra que ha tenido Colombia, para recibir oleadas enteras, éxodos gigantescos como los que aún recibimos, de miles y miles y miles de hermanos y hermanas que vienen de Colombia. ¿O no? Un éxodo como este solamente es comparable con el que está pasando en África ahorita y en Asia, hacia Europa. Solo es comparable. Yo estaba viendo una cifra. Si mal no recuerdo, decían que el año pasado ingresaron 160.000 africanos a Europa. Y sabemos que vienen huyendo del África hacia Europa buscando una luz de vida, del terrorismo, de las guerras, de la miseria, del saqueo. Y si lo comparamos con las cifras que nosotros manejamos de ingreso, por ejemplo, el año pasado 144.000 legales. Dicen nuestras autoridades que pudiera ser el doble. Y nosotros lo vemos, pues. Nosotros lo vemos en todas las calles. Lo vemos. Agradezco al jefe del comando, compañero Héctor Rodríguez. Está corrigiendo una cifra. Con este dato que voy a dar ahorita, en este momento, vuelvo a insistir. Espero que se me oiga y entienda correctamente lo que quiero decir. Compatriotas que me escuchan, son las 12 y 40 minutos, 44 minutos de este mediodía, 20 de agosto. Del 1 de enero 2015, camarada Chino Khan, al 31 de julio del 2015, han ingresado legalmente a Venezuela 121.834 colombianos y colombianas nuevos. Es el éxodo más grande que se da en el campo migratorio, en el mundo. Por eso yo le decía a los directores de la revista Semana de Bogotá, que tiene Venezuela, de acuerdo a la revista Semana de Bogotá y a la derecha venezolana, este es el caos, la destrucción, el socialismo bolivariano, bueno, es la locura. ¿Y por qué se vienen por miles y miles y miles y miles hombres y mujeres de Colombia a la Venezuela de Bolívar? ¿Por qué? Por algo debe ser. Es bueno buscar siempre la verdad. Uno, la posición ideológica o política que tenga, la gran fortaleza que puede tener un hombre o una mujer de derecha o de centro, de izquierda, revolucionario o contrarrevolucionario, es la objetividad, manejarse sobre la base de pie firme sobre la realidad. Esta es la verdad, esta es la verdad. Y nosotros, como le he orientado a la canciller, debemos atender esta verdad cruda, cruda por la vía política y diplomática, de manera urgente, e inmediata con el gobierno de Colombia y con todas sus autoridades. Ya basta. Llegamos al punto límite ya de la agresión de los grupos armados, de los bachaqueros y de los contrabandistas contra un pueblo noble y trabajador como el venezolano. Pero también estamos llegando al punto límite que puede aguantar Venezuela, ese éxodo y esa migración masiva. Así lo digo, Venezuela también es un país del tercer mundo. Venezuela es un país que también tiene sus necesidades y estamos superando la pobreza. La miseria la llevamos casi de 30% que hace 16, 18 años había. La miseria ahora, la miseria, la pobreza extrema la hemos bajado a 4.7 puntos, de acuerdo a las últimas cifras. La bajamos por primera vez del umbral ese del 5%. Y nuestra meta es miseria cero. Ah, pero por un lado nosotros vamos trabajando con las bases de misiones socialistas, la gran misión Vivienda Venezuela, la capacidad de empleo, la educación pública, etcétera, etcétera. Pero por un lado va entrando también miles y miles y miles de familias, hermanos también de Colombia, pero que nos traen, bueno, todas sus necesidades a cuesta también. Entonces hay que hacer un plan humanitario especial para el éxodo migratorio que hay de Colombia para Venezuela. Un plan especial, ministro González López. Un plan humanitario. Y pido apoyo internacional a las organizaciones humanitarias de derechos humanos del mundo. Y pido que toda Venezuela reaccione frente a este hecho. Es momento de reaccionar. Y yo estoy decidido a reaccionar con la mayor de la firmeza, pero también con el mayor equilibrio y la mayor sabiduría. Mayor equilibrio y la mayor sabiduría, porque sé que todo lo que hagamos nosotros, todo lo que haga yo como presidente de una revolución, de una patria en revolución, va a ser inmediatamente tergiversado por los medios de la oligarquía y la derecha aquí, medios apátridas, y los medios de la oligarquía y la derecha en Colombia y en el mundo. Esta es la verdad. Por eso en la madrugada, viendo todas estas circunstancias, viendo todos estos momentos, bueno, tomé esta decisión, he estado en coordinación con el gobernador Vilma Mora, con el mayor general, comandante de las redes, mayor general Velasco Lugo, con el jefe de la SODI, con el jefe del Comando Estratégico Operacional, ¿no?, del CEO. Bueno, hemos estado en coordinación y bueno, en los próximos momentos, en las próximas horas, vamos a anunciar un conjunto de decisiones que van profundizando los distintos pasos. Como les decía, ¿no?, la primera orden es encontrar a los asesinos y a toda la mafia que rodea a este grupo de asesinos. Estamos coordinando con el gobierno de Colombia para buscarlos más allá de la frontera. Para buscarlos y encontrarlos más allá de la frontera. Y otros pasos más que vamos a dar. Ya se están adelantando. Y lo más importante, compañera, decirle a Santos Amaral, jefa de comunicación e información del gobierno, ministra, es que nuestro pueblo en la frontera esté bien informado. Ustedes saben muy bien, compañeros, que compatriotas que me escuchan, bueno, que la frontera durante muchos años inclusive funcionó de la siguiente forma. Miren las lógicas y metabolismos de la frontera colombo-venezolana. En general, Colombia, toda esta zona del oriente colombiano, del norte de Santander, una zona que engloba unos 8 millones de habitantes ya. Y toda esa zona en general se organizó desde el punto de vista económico para producir productos, servicios para el comercio con Venezuela. Y en general así funcionó muchos años, hasta que se instaló la guerra económica en el 2013. Y todo se ha perturbado, los papeles se voltearon. Ahora viene de Colombia miles, oleadas, miles de hombres y mujeres a comprar todo lo que hay del lado venezolano. por la calidad del producto que se vende aquí y los precios. Y en Colombia luego van a revender los productos venezolanos que se encuentran hasta en Bogotá. ¿Dónde está el aparato productivo de todo el norte de Santander y de la frontera colombiana? En su momento tuvimos una relación que pudiéramos llamar buena en lo económico, en lo comercial. Tuvimos una balanza comercial que llegó en tiempo de nuestro comandante Chávez hasta casi 10 mil millones de dólares. Pero eso está trastocado totalmente. Y un país no puede aceptar de brazos cruzados que de una frontera tan activa, tan importante, se hayan instalado las mafias a dirigir, a gobernar, y la víctima es el pueblo de Venezuela y también el pueblo colombiano de la frontera. Así que bueno, pido que todos estemos atentos, alerta, y pido todo el apoyo allá en San Antonio, en Ureña, en Capacho, en Rubio, en el Táchira, al gobernador José Gregorio Vilma Mora, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los ministros, ministras que van a estar por allá, en vivo, directo, allá, in situ, dirigiendo las operaciones de estas 72 horas y los anuncios que iremos haciendo para fortalecer y sobre todo para formular una nueva situación en la relación fronteriza. Ese era el primer tema que quería yo tocar, tratar en este jueves de trabajo desde el puesto de comando presidencial. Aquí la almirante en jefa, compañera Carmen Meléndez, ha estado toda la madrugada, no durmió, del puesto de comando presidencial. Yo quisiera, bueno, que nos dijera cuáles son las últimas informaciones que hay de nuestros dos tenientes y, bueno, de lo que está aconteciendo allá en la frontera. Sí, hemos mantenido una comunicación permanente con los comandantes naturales de los dos tenientes del Cabo Primero, los que sufrieron pues este ataque, y están los dos muchachos, están en terapia intensiva pues, y con un grupo de médicos atendiéndolos allí, nosotros monitoreando desde aquí para prestarle todo la protección a estos muchachos en su salud y a los familiares. Ya los familiares se acercaron allá al hospital militar, están pendientes de ellos. Hemos hablado con los puestos, los que están de guardia en el puesto de Ureña y en el puesto de San Antonio, de toda la madrugada. Todo está normal, está en las horas de la mañana. La policía colombiana apoyó también con la cantidad de personas que estaban cerca de los puentes, y está todo normalizado en el sentido de que nadie está pasando y se está cumpliendo con la instrucción del cierre de la frontera. Hemos mantenido una comunicación permanente y ellos están entregando novedades cada cierto tiempo para mantener de que se esté cumpliendo con ese cierre de la frontera. Nosotros seguimos trabajando, está el puesto de comando dirigido hoy por Héctor Rodríguez y el equipo de ministros, y estamos pendientes, mi comandante, trabajando con todas las instrucciones que usted nos ha dado, y los equipos de la Comisión Presidencial trabajando también. La Comisión Presidencial para la lucha contra el contrabando y todos los delitos que se cometen en la frontera. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces pendiente de todos estos temas, y son temas necesarios de atender, ¿no? Yo he orientado al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, que junto a un conjunto de ministros, compañero Padrino López, el compañero González López, la compañera almirante en jefa Carmen Meléndez, el procurador general de la República, el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Nación, mayor general López Ramírez, bueno, en tiempo real vayan presentándome un conjunto de opciones que he orientado expresamente para todo el marco jurídico nuevo que vamos a implementar en toda la frontera venezolana con Colombia. y que se inicia con estas acciones de cierre de 72 horas de la frontera. Bueno, compatriotas, vamos a pasar a otros temas del trabajo del día de hoy. Hoy estamos en jueves de vivienda, jueves de vivienda, ¿no? Hoy tenemos un conjunto de entregas, 1.199 viviendas se entregan hoy a 1.199 compatriotas a nivel nacional. La gran misión Vivienda Venezuela continúa contra viento y marea. Como a mí me gusta decir, llueve, truene o relampaguee, la gran misión Vivienda Venezuela va a llegar a 1 millón de viviendas este año 2015. Y estamos trabajando, incrementando, apretando todo lo que hay que apretar. Maximizando las inversiones. Ustedes saben, nosotros siempre andamos con la verdad y nos gusta que nuestro pueblo esté informado. Es lo mejor que puede haber, un pueblo informado. Siempre dijo nuestro libertador, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y decía nuestro comandante eterno Hugo Chávez, un pueblo informado, un pueblo educado, un pueblo culto es instrumento consciente de su propia construcción como patria. Por eso nuestro pueblo tiene que estar informado. Por ejemplo, todo el mundo debe saber, como yo lo he alertado las últimas semanas, que por motivos diversos del mercado petrolero, aquí tengo al ministro Eulogio del Pino, hay que explicar bien las causas que están afectando de manera negativa por segunda vez en los últimos 8 meses de este año el precio del petróleo. Ya lo habíamos recuperado, como ustedes pueden ver en esta tabla, a mediados de año ya lo llevamos por 55, 56, que es bajo todavía. Y bueno, ¿cómo cerró el petróleo hoy? Todos los venezolanos deben saberlo. En 38 dólares el barril. 38 dólares. Así que estamos, como se dice, haciendo de tripas corazón para seguir el rumbo de las misiones y grandes misiones y que no se pare nada. Que siga la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la gran misión Barrio Adentro. Que sigan las misiones, grandes misiones, la protección del empleo, la vigilancia y protección del salario, las inversiones en pensiones. Algunos podrían decir, como me decía un compañero en estos días, haciendo magia. Bueno, la revolución es la que permite eso, que es la correcta inversión y distribución de la riqueza del país. ¿Por qué? Porque la riqueza del país ahora está en manos del pueblo, para invertirla por el pueblo. Por ejemplo, hoy vamos a entregar, allá está Aristóbulo Isturiz Almeida, gobernador, maestro, profesor de juventudes, gobernador del estado Anzoátegui, que ya está en compañía del nuevo ministro del Poder Popular, joven general de la patria, Manuel Quevedo, y por ahí debe estar Ricardo Molina, que me dijo que también iba a llegar por allá. Gran compañero constructor de la gran misión Vivienda Venezuela, la niña de los ojos de nuestro comandante Chávez, la gran misión Vivienda Venezuela. Y ustedes se preguntarán, si el petróleo bajó desde finales del año pasado, y este año, de 100 dólares el barril a 40, ¿cómo vamos cumpliendo la meta de la gran misión Vivienda Venezuela? ¿Cómo se puede explicar esto? Explíqueselo cada quien, pues. ¿Cómo se logra esto? Porque estamos en revolución socialista, por el socialismo. Esto es socialismo en acción. Esta es la superioridad del modelo socialista, humanista, cristiano, bolivariano, sobre modelos neoliberales o capitalistas, que si hoy estuvieran sentados aquí, en esta silla presidencial, un presidente burgués, un oligarca, un pelucón, al bajar el precio del petróleo de 100 a 40 y ahora a 38, ¿qué es lo primero que haría? Recortar las pensiones, bajar los salarios, quitar las prestaciones sociales, despedir trabajadores, privatizar las empresas públicas, Sidora, Alcaza, Cantv, Conviasa, privatizar los aeropuertos, quitar las misiones y dejar de construir vivienda. Porque en el capitalismo, profesor Aristóbulo, ¿sabe usted, querido hermano? En el capitalismo la ley es el sálvese quien pueda. Si usted tiene para comprar una vivienda, cómprela. Y si no la tiene, que se fuña, dicen por ahí. ¿Ah? Asimismo, le aplican la fórmula del ALCA, la fórmula neoliberal. Así es. Esto yo lo digo porque tenemos que valorar el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Hermanos y hermanas, en medio de estas dificultades de la guerra económica, del sabotaje económico, del bachaqueo, del contrabando, del ataque paramilitar, y en medio de esta dificultad real del mercado petrolero, yo llamo al trabajo, a la unión, y llamo a valorar lo que tenemos, a cuidarlo. Y llamo a toda Venezuela, a toda Venezuela, porque la gran misión Vivienda Venezuela y las misiones, y grandes misiones, es para toda nuestra Venezuela, es para todo nuestro pueblo. Así que no está de más todos los días preguntarnos cómo es posible que se estén aumentando las pensiones en número y en cantidad de lo percibido, cómo es posible que se estén aumentando y firmando los contratos colectivos a todo nivel, cómo es posible que se estén cumpliendo con metas superiores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en barrios, comunidades, urbanismo, y cómo es posible que hoy logremos el récord histórico de llegar a la vivienda 50.000 en el estado Anzoátegui. ¿Ah? Quiero felicitar al gobernador Aristóbulo Isturi y al pueblo, a los trabajadores, a los ingenieros, a los constructores del estado Anzoátegui. Felicidades, estado Anzoátegui. Misión cumplida por ahora, pero vienen nuevos objetivos y vienen miles de viviendas más para Anzoátegui y para el país. Bueno, Aristóbulo, yo quería estar hoy contigo allá, pero sabes que la atención de esta situación en la frontera, el dolor que nos ha causado la emboscada contra nuestros tenientes, tuve que quedarme aquí en el puesto de mando presidencial, pero desde aquí es como que estuviera allá, en espíritu, en alma, con nuestro amor de siempre. Adelante, Aristóbulo. Bueno, ¡viva la patria! ¡Viva, viva Anzoátegui! ¡Viva! ¡Viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Viva la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Viva! Mi querido presidente, primero que todo, toda la solidaridad y el respaldo del pueblo de Anzoátegui a las sabias decisiones, muy de Chávez, que usted ha tomado con relación a la frontera. Tiene todo nuestro respaldo y nosotros vamos a salir a la calle a explicarle a nuestro pueblo para que nuestro pueblo no se deje manipular ni se deje engañar y esté al lado de usted, defendiendo la soberanía, defendiendo la patria y defendiendo el honor de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro pueblo. Presidente, ¿cómo lamentamos que usted no esté con nosotros? Porque usted lo ha dicho, en revolución solo es posible revolución estas cosas. En un momento en que baja el precio petrolero, en un momento que hay una guerra económica, el socialismo, y solo en socialismo puede el pueblo lograr lo que está logrando. Por una razón elemental, en la crisis el capitalismo conserva sus privilegios y hace que las crisis la pague el pueblo, los trabajadores y el pueblo. En el socialismo, en la medida en que más profunda la crisis, más se protege al pueblo. Por eso es que nosotros hoy no solamente, presidente, estamos llegando a las 50.000 viviendas que es este acto, sino que usted va a hacer un pase dentro de poco para inaugurar una etapa de la autopista de Oriente, la de Píritu, y usted iba a visitar hoy, teníamos preparada su visita para que viera el complejo agroindustrial más grande de todo el oriente del país, que es la fábrica de fábrica en Anaco, un sueño de nuestro comandante Chávez. Pero aquí estamos, presidente, aquí estamos en un hermoso complejo habitacional de 40 viviendas que se llama Francisco de Miranda, en la población de Anaco. Hoy estamos entregando, presidente, 202 llaves, 202 viviendas aquí en el estado de Anzoátegui para llegar a la vivienda número 50.009. 50.009. Me está acompañando nuestro nuevo ministro, Quevedo, que es aquí querido, porque aquí están dos corredores de barrio tricolor grandioso, el Lina Ron y el Ali Primera. Y el general Quevedo ha venido en diversas oportunidades aquí a Naco. Yo quiero, presidente, permítame, en nombre de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, culpable de todo esto, y de usted, que ha seguido su legado, entregarle la llave a nuestra compatriota Soreli Salas, a su esposo Joan Velázquez y a sus muchachos, sus cuatro hijos. Soreli, en nombre de nuestro comandante eterno y el presidente Maduro, mira, te entregamos la llave. ¡Viva la patria! ¡Viva! Eres la vivienda 50.000, Soreli, en el estado. ¡Viva! ¿Qué te parece, Soreli? Muy orgullosa de ser la vivienda 50.000, gracias primeramente a Dios, a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías y a Nicolás Maduro, que siga con este legado de nuestro presidente eterno. Y bueno, orgullosa, porque antes de verdad yo vivía en un rancho demasiado pequeño y ahora voy a vivir en una vivienda más amplia. ¿Dónde vivías tú, Soreli? ¿Dónde vivían ustedes? En sector San Rafael. Y de verdad que eso era demasiado pequeño. Y bueno, ahorita, gracias a este gobierno bolivariano, voy a estar viviendo con mis hijos en una vivienda más amplia y digna. Bueno, mira, Joan tenía, presidente, hasta una foto del rancho donde él vivía que quería mostrársela. Vamos a ver si se puede ver en televisión, Joan. Bueno, buenos días, señor presidente. Aquí tengo la foto para que vea cómo uno vivía antes de una manera muy precaria, eso de zinc, chiquitico, dormimos todos en un solo cuarto, y gracias a este gobierno que le brinda bienestar a la familia venezolana, que lo que hace es brindar felicidad, alegría, para que usted vea, señor presidente. Muy bien, ¿qué le dices tú a los que no han salido, Joan? Bueno, le decimos a las personas que están en espera que no pierdan la fe, que no decaigan, que sigan en pie de lucha, que sigan con este proceso, porque en este proceso es que se vive esta felicidad. En otro gobierno no se vive esto, se vive solamente en revolución. Bueno, presidente, yo quiero que el ministro Quevedo se estrene como ministro de la vivienda desde aquí, desde Anzoátegui. Muchas gracias, señor gobernador, mi comandante en jefe. Bueno, desde temprano también llegamos con el gobernador Aristóbulo Turi y revisamos los números de acá del estado de Anzoátegui, pero esto es una meta histórica para el estado, 50.009 viviendas en 5 años, la gran misión Vivienda Venezuela en un despliegue sin precedente, pero vamos a hacer 100.000 viviendas en la entidad, de las cuales ya tenemos 490, ya casi 22.500 que se están ejecutando actualmente, pero a eso tenemos que adicionarle las familias que son atendidas en los 12 corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo Retricolor. 127.000 familias, nada más. Y además, Quevedo, el presidente nos asignó este año 25.000 viviendas. Hoy vamos a entregarle a los alcaldes, asignarle 4.000 de esas 25.000 que el presidente Maduro nos asignó para este año. Allá donde está la gracia, porque en medio de la crisis el presidente nos aumentó las viviendas. 25.000 viviendas este año, quiero anunciarle, que nos asignó el presidente Maduro. Gracias, presidente, en nombre de este pueblo. Además, 68 bases de misiones socialistas, donde estaremos también impactando 65.000 familias. Eso solamente es posible en revolución, nada más en el estado de Anzoátegui. Pero hoy la gran misión Vivienda Venezuela, junto a la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, en este gran despliegue en vivienda, no solamente el estado de Anzoátegui, estamos de fiesta en 12 estados y el distrito capital. Estamos entregando vivienda en Anzoátegui, Apure, Aragua, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monaga, Nueva Esparta, Trujillo, Vargas, Zulia y el distrito capital. La gran misión Vivienda Venezuela. Mira, presidente, vamos a que Soreli y Joan le muestren la casa al presidente mientras nosotros entramos. Nosotros entramos, le vamos mostrando todo el complejo al presidente. Vamos a entrar, Soreli. Vamos a mostrar la casa, Joan. Adelante, ministro, vénganse. Marco Ramos, nuestro alcalde, está con nosotros aquí. Los compatriotas de los CLP, de la UVC, del Consejo Comunal. Esta es la casa. Vamos a sentarnos aquí todos. Vamos a sentarnos, Soreli. Ministro, siéntate ya. Bueno, aquí estamos. aquí estamos, presidente. Vea todo ese complejo hermoso de casas, 40 casas, esta urbanización asfaltada, bueno, con todos los servicios, presidente. Joan, el presidente te quería escuchar cómo vivías antes, cómo era la vivienda, de verdad. Bueno, buenos días, señor presidente. ¿Cómo le explico? ¿Cómo yo vivía? En una manera demasiado precaria, en un rancho de zinc, dos piecitas de zinc y un bañito, señor presidente. Dormíamos todos completos en un solo cuarto, todos juntos, en dos camitas, por eso es lo que entraba, señor presidente. Bueno, presidente, vamos a decir como decíamos con el presidente Chávez, con usted, cambio. Vamos a darle la palabra al presidente para que el presidente dialogue con ustedes. Tiene la palabra, presidente. Bueno, gracias, Aristóbulo. Y gran felicidad que podamos, con la gran misión Vivienda Venezuela, entregarle hogar a quienes nunca tuvieron nada. Pero ese hogar tiene que ser una base para construir comunidad, comunidades de paz, de convivencia, comunidades para la felicidad social, diríamos con Bolívar y con Chávez. Comunidades que sean la base de la estabilidad, la paz y la felicidad real del país. Paz con igualdad, paz con justicia, paz con poder popular. Esa es la patria que tenemos que construir. La patria tiene que tener bases reales. Bolívar, manifiesto de Cartagena, habló de las repúblicas aéreas. La república, la patria, ¿es el pueblo o no es patria? No es república. La patria tiene que ser pueblo, pueblo, protagonista, protagonista, cada vez más. No podemos dormirnos en los laureles, no. Si bien hemos avanzado en la construcción de un pueblo protagonista de su historia, aún falta un trecho largo por recorrer en la construcción de la conciencia profunda del pueblo, de su papel como protagonista, conductor de nuestro país, de una verdadera nueva democracia. Algunos hablan en el mundo, en el capitalismo, de nuevas democracias. ¡Ja! Nuevas democracias de las élites, de los que manipulan a través de las televisoras y de los medios de comunicación. No, la democracia verdadera es la de un pueblo que vive en felicidad, que construye su igualdad y que tiene el poder desde lo comunal, desde lo territorial, y ejerce su poder político, su soberanía absoluta, como dice la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Inolvidable, Aristóbulo, aquellos días de la constituyente, Aristóbulo, inolvidable, cuando junto al pueblo vimos nacer esta Constitución. Artículo 1 de nuestra Constitución: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. República. Para que haya república tiene que haber público, tiene que haber pueblo, tiene que haber soberanía popular. Y más adelante, en el artículo 5, profesor Aristóbulo, constituyente Aristóbulo, gobernador Aristóbulo, usted tiene que acordarse, querido hermano, el artículo 5, que marcó transversalmente, diría un buen constitucionalista, el espíritu refundador y constructivo de esta Constitución que está cumpliendo ahora este año 17 años. Artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Estamos sometidos a la soberanía popular. Por eso insisto, hoy, mañana, una y mil veces, cuando entregamos un urbanismo, sea de casas hermosas como esta, no sé si pudiéramos poner las imágenes, cuando entregamos un urbanismo de casas hermosas como esta, cuando entregamos un urbanismo de la Gran Misión Vivienda de edificios funcionales, hermosos, muy humanos, que hemos construido y estamos construyendo, la mayor aspiración, el mayor sueño que yo tengo como presidente y que comparto con ustedes, compatriotas, es que allí nazca una comunidad de paz, que allí la comunidad sepa construir su consejo comunal, sus comunas, que allí llegue la cultura, la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, que allí llegue el movimiento de teatro César Rengifo, que allí lleguen los movimientos deportivos, la misión Barrio Adentro Deportivo, la misión Cultura Corazón Adentro, que llegue el deporte, que llegue la cultura, el derecho a la paz, la educación, y que allí eduquemos hogares de la patria, hogares de paz. Esa es la mayor aspiración, Aristóbulo, compañeros que me escuchan. No se trata solo de entregarle una llave a un compatriota y que la casa se convierta o el apartamento en un depósito de seres humanos, no. Se trata de entregar una llave y que sea un hogar, y entregar mil llaves y que sean una comunidad de amor, aprendiendo a ser la comunidad, porque la comunidad no está hecha, la comunidad se hace, sobre todo si son nuevos urbanismos, profesor, gobernador y camarada, constituyente eterno, si son nuevos urbanismos, tienen que ser nuevas comunidades. Fíjense con la OLP, Aristóbulo, en la OLP lo que hemos descubierto, no puede ser. Claro, hay comunidades de paz. ¿Ah? Correcto, Aristóbulo me está escuchando por un teléfono. ¿Ah? Hay comunidades de paz, pero hemos descubierto cosas terribles. Por eso, ministro Manuel Quevedo, ratifico el anuncio, viernes 28 de agosto, sábado 29 y domingo 31, arranca el registro y la reorganización de toda la Gran Misión Vivienda Venezuela. Vamos al reconocimiento, a la organización de las comunas, cada familia va a tener su título, va a tener su carnet, y vamos a que la Gran Misión Vivienda Venezuela sea un inmenso territorio de paz, de felicidad comunal, comunitario. Es la reflexión que yo le haría desde aquí, compañeros que me escuchan en Anzoátegui, profesor Aristóbulo Isturiz. Adelante. Así es. Así es, presidente. Así es. Nosotros sabemos, porque el presidente Chávez nos dijo siempre, no basta que nosotros logremos las reivindicaciones materiales para mejorar las condiciones materiales de vida. No es suficiente. Nosotros tenemos necesariamente, en paralelo, que impulsar el desarrollo de los sentimientos, del afecto, de la conciencia, de los valores, de los principios que garanticen la convivencia, la fraternidad, la solidaridad, el amor entre la gente. En la OLP de aquí del Estado de Anzoátegui, y gracias a su decisión, presidente, uno de los más hermosos conjuntos residenciales de la Gran Misión Vivienda, de los iniciales, el Parque Bidoño, nosotros rescatamos 10 apartamentos que habían sido arrebatados a compatriotas humildes que allí vivían mediante la extorsión, el chantaje, la amenaza de bandas. Hoy están retornando a sus apartamentos y nosotros estamos haciendo todos los fines de semana un trabajo de tipo social, con salud, educación, cultura, conciencia, reunión, talleres, de manera mercal, de manera, presidente, que ese complejo que tenía salud, que tenía Simoncito, que tenía patrulla, que tenía seguridad, que tenía transporte, que tenía cancha, espacio cultural, se fue deteriorando, producto de que la violencia, el AMPA, las drogas y la delincuencia fueron imponiendo su ley en esa comunidad. De allí que nosotros ahora, todas las comunidades, estamos comenzando un trabajo previo Desde el momento que se construye el urbanismo, se tiene que hacer un trabajo de conciencia, de organización con nuestra gente. De manera que ese es el trabajo que tenemos que hacer tanto en Barrio Tricolor como las bases de Misiones, como en la gran misión Vivienda Venezuela. Le paso al ministro Quevedo un comentario, ministro. Bueno, señor gobernador, política que solo es posible con el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos a empezar el registro, como él lo ha ordenado, para el día 28, 29 y 30, para garantizar en todos los urbanismos, vamos a ir allí en paz. Es una celebración de amor, es una celebración con el pueblo, para compartir, para llevar verdaderamente valores socialistas, la construcción de los verdaderos valores, hogares verdaderos de la patria, una Venezuela nueva, una Venezuela que sea una Venezuela de todos, donde podamos compartir. Eso es el venezolano, allí en esos desarrollos, no el paramilitarismo, la delincuencia organizada que se ha ido ahí germinando para ir perturbando, que no son nuestros valores. Vamos allí y hacemos un llamado a todas las familias que están con nosotros allí a convivir. Vivir en paz, que nos reciban. Vamos a hacer esta jornada una jornada hermosa. La gran misión Vivienda Venezuela en este gran explosión. Nosotros vamos a llegar a la vivienda 1 millón. Es un compromiso. Es un compromiso con el legado del comandante Chávez para atender verdaderamente a todas las familias venezolanas. La gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor son el gran potente cañón de amor de esta revolución. Adelante, mi comandante. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos, compañeros, la comunidad de los nuevos espacios comunitarios Francisco de Miranda, allá en Anaco, el ente ejecutor Frente Francisco de Miranda. Imagínense ustedes, Frente Francisco de Miranda, felicitaciones, compañeras y compañeros. 202 viviendas allá en Anaco, qué hermosura, allá en el calor del oriente venezolano. Esos llanos de allí son llanos que están llenos de historia de la resistencia indígena. Por allí pasó Bolívar, Piar, por allí estuvieron los grandes, los gigantes, Antonio José de Sucre, y de allí se forjaron para luego ir a Junín, Ayacucho, Boyacá, y liberar todo un continente. Nuestros abuelos libertadores, nuestras abuelas libertadoras, por ahí estuvo. Todos esos llanos del oriente del país. Felicitaciones. Hoy estamos entregando viviendas en Apure. Saludos al Apure. Aragua, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Trujillo, Vargas, Zulia. Gran misión Vivienda Venezuela. Pero ahora vamos a hacer un pase al estado Anzoátegui también. Allí estamos inaugurando hoy un tramo de la autopista hacia el oriente del país, que vamos allí de manera perseverante, resolviendo entuertos burocráticos del pasado, diseños equivocados, y vamos perseverantes, perseverantes, perseverantes, resolviendo, resolviendo. Allá está nuestro camarada ministro Jaiman el Trudy. Jaiman, felicito a ti y a todo el equipo, bueno, por la tremenda inversión que estamos haciendo, 66 mil millones de bolívares este año. ¿Cuánta actividad económica? ¿Cuánto empleo? Ah, Chino Khan, que es economista, magíster en Londres. ¿Cuánto empleo? ¿Cuánto Producto Interno Bruto se crea con estas inversiones en bolívares, en dólares, autopistas, carreteras, puentes de todo tipo, que vamos a seguir inaugurando todos los días? Inversión en metros, la más moderna tecnología en vagones, ¿no?, como los que incorporamos recientemente en el metro de Los Teques, la más moderna tecnología, y la fábrica de autobuses Yutón. Ayer llegaron los trabajadores, muchachas y muchachos humildes de Yaracuy, llegaron a la China. Se van a entrenar porque ellos van a dirigir científica, tecnológica y gerencialmente la fábrica de autobuses Yutón, la más moderna y grande de América Latina y el Caribe. La vamos a inaugurar en unas semanas más adelante. Inversiones, inversiones, inversiones. ¿Cómo lo hacemos si el petróleo bajó a 40? Pariendo, caballero. trabajando con amor, con esfuerzo, con sacrificio, administrando correctamente, buscando hasta el último churupito aquí, rindiéndolo aquí, buscando hasta el último churupito con las alianzas internacionales. ¿Para qué? Para que nuestro pueblo siga adelante en su rumbo de la revolución bolivariana, construyendo el siglo XXI venezolano. Vamos entonces a darle el pase al compañero Jaime en el Trudy, para que mostremos este tramo de la autopista de Oriente de Píritu Sur a Píritu Este, el norte de Anzoátegui, allí cerca de la frontera con Miranda. Miranda, Miranda, Anzoátegui, Anzoátegui. La grandeza de la patria. Adelante, ministro. Jaime el Trudy. Muchas gracias, presidente. Aquí estamos muy emocionados, muy contentos, rodeado del pueblo del occidente del estado Anzoátegui. El oeste del estado Anzoátegui hoy está de fiesta, porque estamos inaugurando una obra extraordinaria. Se trata de 13 kilómetros de nueva autopista de Oriente que nos va a permitir ahora, al incorporarnos desde Clarines, conectar directo con Barcelona sin necesidad de atravesar los pueblos de Píritu y Puerto Píritu. Sin embargo, para darle interconexión a estos dos importantes pueblos del estado Anzoátegui, además de esta autopista, hemos construido dos tremendos distribuidores, uno al este, el distribuidor Puerto Píritu, y otro al sur, el distribuidor Píritu. Esta obra, presidente, ha sido posible gracias al esfuerzo mancomunado de todo el gobierno bolivariano, y es bueno resaltarlo. Los alcaldes de Anzoátegui, la gobernación del estado, el Ministerio de Transporte Terrestre y la inspección y el seguimiento directo que usted mismo hace de forma permanente a estas obras que estamos acometiendo. Yo quiero informarle, presidente, que me encuentro rodeado, como le decía, de los habitantes del oeste de Anzoátegui y sus alcaldes. Aquí está el alcalde, por ejemplo, de Puerto Píritu. Aquí está el alcalde de Píritu. Está el alcalde de Valle Guanape. Está el alcalde de Boca de Uchiri. Aquí está el alcalde de Clarines. Son alcaldes de la patria. De estos 6 municipios que conforman el oeste de Anzoátegui, 5 alcaldías están regentadas por patriotas de la revolución, son alcaldes bolivarianos. Y hay un alcalde de oposición, pero que hoy nos está acompañando, abrazado en la idea suprema de darle bienestar al pueblo, y él es consciente de la labor que aquí hemos hecho, y quiero reconocer su presencia acá, y con mucho respeto, bueno, pedirle que sigamos esforzándonos plenamente por seguir avanzando por el bienestar de las grandes mayorías nacionales. Presidente, también me acompaña el secretario general de gobierno del estado Anzoátegui y los comandantes de la base naval de Puerto Píritu, el contralmirante de Flavis y el contralmirante Vilas. Uno está entregando y otro está recibiendo la guarnición. Y con todos ellos, junto al pueblo, yo, presidente, le solicito autorización para poder iniciar una caminata inaugural, una caminata bautismal, por llamarla de esa manera, para que junto al pueblo demos por inaugurado estos 13 kilómetros de autopista de Oriente. Vamos pues, compañero. Es una inversión que usted ha hecho, presidente, a pesar de las dificultades económicas, sobre la base de un diseño muy bien planificado. A comienzos de año, usted nos aprobó una inversión plurianual de 27 mil millones de bolívares para terminar toda la autopista de Oriente. Y al día de hoy nosotros tenemos 6 frentes de trabajo desplegados, específicamente en el estado Miranda y en el estado Anzoátegui. Hoy inauguramos, como puede apreciar, este primer tramo de 13 kilómetros que nos permite conectar con Barcelona, repito, sin pasar por Píritu ni Puerto Píritu. Y con ello, cerca de 50.000 vehículos diariamente se van a ahorrar un promedio de 45 minutos al tener la posibilidad de surcar por una vía expresa sin necesidad de pasar por estos centros poblados. Acá, presidente, hemos colocado una placa que junto a todos los compañeros quisiéramos, con su permiso, develar. Adelante. La placa dice, presidente, autopista construida en el año de la guerra económica, de la guarimba, que no detuvo al pueblo venezolano ni nos detendrá jamás. Nicolás Maduro Moros. Esto, presidente, en medio de las dificultades, ha sido posible gracias a un conjunto de empresas nacionales. El Consorcio Vial de Oriente, por allí están las empresas venezolanas que lo conforman. Usted me dio una instrucción bien precisa, me dijo, búscate lo mejor de la zona, consórcialos, y junto con la empresa pública de vialidad Vic Sucre, hemos hecho este consorcio que ahora nos permitirá finalizar toda esta autopista. Le quería comentar, presidente, para que nos puedan entender quienes transitan esta arteria vial, la dimensión de lo que está ocurriendo. Hoy inauguramos estos 13 kilómetros acá en Puerto Píritu, Píritu. La semana que viene vamos a inaugurar 8 kilómetros más, pero en el estado Miranda. Desde Los Velázquez, el distribuidor Los Velázquez, que es donde actualmente llega la autopista, hasta Río Chico. Y con eso entonces ya la autopista está conectada directamente desde Caracas hasta Río Chico. Pero además, en el mes de noviembre inauguraremos 5 kilómetros más antes de la recta del Casabe en Cúpira. Usted puede apreciar, presidente, que es una obra extraordinaria gracias a las imágenes de apoyo que hemos tomado más temprano y que nos dan este beneplácito, esta satisfacción de poderle decir misión cumplida, presidente. Oriente está más cerca. Los venezolanos podrán ahora ahorrarse tiempo y bien vivir desde la perspectiva de la revolución de la movilidad y la revolución del transporte. Adelante, presidente. Bueno, aquí estábamos comentando con mucha alegría junto al compañero González López, Yofreda, la almirante Eulogio, el equipo de trabajo desde el puesto de comando presidencial, esta obra que Jaiman y todos los equipos del Ministerio de Obras Públicas de Transporte Terrestre debemos mantener el pulso activo, perseverante, la vigilancia y la inspección permanente para seguir avanzando en todas estas obras públicas de conexión del país, en todas estas obras de vialidad, de transporte, ¿no? Muy buena la iniciativa de dejar registrado allí el momento histórico de cada una de estas obras. El momento en que hemos enfrentado guarimbas, guerras económicas, paramilitarismo y además, ¿no? Como dice el dicho, ¿cómo que dice Wills, Rangel? Y además la abuela parió, ¿no? Éramos muchos y parió la abuela. Y además el petróleo se vino ahora a 40, 38 y va para abajo. Con petróleo como esté, lo más importante de Venezuela es el petróleo moral, si lo podemos decir, la energía moral, nuestra voluntad y nuestra fe de ser patria, de ser y de hacer. Esa es nuestra voluntad, inquebrantable frente a las circunstancias que nos toque enfrentar hoy, mañana o más adelante. Las dificultades son pruebas que nos pone la vida y nosotros los que creemos en Dios, que nos pone Dios para plantearnos las grandes metas hacia adelante. O somos, es nuestro dilema. Nuestro dilema no es ser o no ser, no. O somos y vamos a ser. Así lo digo, vamos a hacer, vamos a hacer patria potencia. Y yo llamo a todos los trabajadores del país, a los profesionales, a los científicos, a los investigadores, a los sectores empresariales, productivos y patrióticos, a los empresarios patrióticos del país, a la clase obrera socialista. El próximo sábado voy a instalar la alta comisión presidencial para la independencia tecnológica, científica y productiva. Así la he llamado, alta comisión presidencial para la independencia tecnológica, científica, económica. La otra vez yo di la idea y se abrió un debate que de verdad yo creo que en este tema específico la tomaron por otro lado. Yo no hablé de retomar la política de sustitución de importaciones de los años 50, ni 60, ni 70, no. Pero sin lugar a dudas Venezuela, frente a una caída de petróleo como esta, tiene que plantearse con más fuerza aún sustituir partes, piezas. Aquí yo tengo unos trabajadores del aluminio, de Sidor, del petróleo, del metro, yo. Aquí estamos, nosotros somos trabajadores. Pongo un ejemplo. Los trabajadores del metro, Jaiman, compañero Jaiman, sustituyeron, ellos con su propio conocimiento, mis compañeros de trabajo, ingenieros, trabajadores, más de 2.000 piezas que antes importábamos de Europa. Y nos estamos ahorrando, chinos, desde el momento que la sustituyeron, unos 400 millones de dólares por año. Y las piezas que hacemos aquí para los buggy, para los trenes, etcétera, etcétera, son de mejor calidad y han ido perfeccionando. A eso me refiero yo. ¿Cuántas cosas eulogio, compañero trabajador presidente de PDVSA? Wills, ¿cuántas cosas podemos nosotros hacer aquí mismo y ahorrarnos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares? Que es cuando vayan ingresando, cuando se recuperen los precios del petróleo y cuando tengamos otras fuentes de ingresos, etcétera, etcétera, que estamos trabajando, van es al desarrollo del país. No van a alimentar importaciones estériles. Todo el que en el país quiera hacer algo, lo primero que piensa, necesito dólares. Lo que necesitamos es trabajar y desarrollar firmemente nuestro modelo científico, tecnológico, nuestro modelo productivo, nuestro. Lo tenemos todo, compañero mayor general presidente de CBG. Lo tenemos todo, hermano. Tenemos todo para producir alimento, las tierras y ya la cultura recuperada productiva del campo, la hemos recuperado. La revolución, nuestro comandante Chávez la fue recuperando, el interés por producir. Además hay cosas maravillosas como la que ha hecho Héctor Rodríguez en el Ministerio de Educación. Cada escuela, cada liceo tiene un huerto productivo. ¿Ah? Ahora los muchachos nos están dando una lección, compañero. Compañera ministra Gladys. Los muchachos de los liceos y próximamente los muchachos de las escuelas, junto a las maestras, los maestros, los profesores, nos están dando una lección porque están produciendo. Están empezando a producir muchas cosas. En pequeños huertos, en huertos medianos y en huertos organopónicos grandes que estamos invirtiendo. Si se puede en los campos de un liceo, si se puede en el campo de una escuela, ¿qué no se puede en las inmensas llanuras venezolanas? Con las comunas, los consejos comunales, las cooperativas, los productores del campo. Y si nos vamos al sector industrial, ¿cuánta experiencia no hay en la industria petrolera? Así es, ¿cuánta experiencia no hay en Sidor? Tenemos genios, yo los conozco, algunos de ellos, camaradas de muchos años, obreros, que se graduaron de ingeniero trabajando en los hornos de Sidor. Y usted le dice a un compañero de eso, mira, hace falta la pieza tal, que se trae de Alemania y que cuesta tantos miles de dólares. Y ese compañero diseña y a la semana le está trancando la pieza en la mano. La inventiva obrera, científicos obreros. Vamos a instalar esta alta comisión presidencial para la independencia científica, tecnológica y económica del país. Y yo voy a agregar, a incorporar y llamo a las universidades, todas las universidades, a los científicos del país. Los llamo a todos y vamos a colocar un centro accesible nacional y centros accesibles regionales, donde con mucha capacidad de trabajo, de producción, pero con mucha capacidad de diálogo, podamos ir resolviendo muchos problemas, hermanos, hermanas, que hoy hay. No es fácil un país que se le viene el petróleo, su ingreso principal. Venezuela va a seguir siendo una potencia energética, petrolera, petroquímica y gasífera, en el resto del siglo. Pero también vamos a ser una potencia industrial, turística, agroindustrial, agrícola, alimentaria, también lo vamos a hacer. Y tenemos que caminar firmemente, firmemente, minera, una potencia minera, y deslastrarnos de burocracias, de flojeras, de falta de visión que pueda haber por ahí, que las hay, con un gran espíritu audaz, revolucionario, avanzar, avanzar, avanzar. Compañero Jaime el Trudy, felicitaciones. Un saludo al pueblo de Anzoátegui, por allá, Jaime, a los alcaldes, están por allá con los niños, niñas. Sé que están los compañeros alcaldes de Peñalver, de Píritu, están las comunidades de Taparito, saludo Taparito, taparistenses y taparitensas. La comunidad de La Terraza, de Virgen del Valle, de Ezequiel Zamora, de La Serranía, de toda esa zona que nos acompaña, los alcaldes de Peñalver, Píritu, San Juan de Capistrano, Carvajal, Burusual. Un saludo a todo el pueblo de Anzoátegui. Felicidades, hermanos de Anzoátegui. ¿Cuánta gente está de vacaciones por allá, verdad? Saludo a todos los vacacionistas que nos están viendo. Fueron a almorzar un ratico, están descansando de la playa. Ahora más tarde se van para la playa cuando baje el sol y vayan reflexionando cuántas tareas tenemos hermosas para desarrollar a nuestro país. Felicitaciones. Sigamos perseverando en la inversión pública, en la creación de empleo, en la construcción de obras necesarias para nuestro país, con petróleo a 100 o con petróleo a 30, como esté, que dependan las cosas en nuestras manos y de nuestra capacidad ineludible por desarrollar nuestra patria. Venezuela sí se puede. Un saludo al pueblo allá. Un aplauso para ese pueblo de Anzoátegui que está allá rojo, rojito. ¡Que viva Anzoátegui! ¡Que viva el pueblo! ¡Hasta la victoria siempre, Anzoátegui! Bueno, hermano, seguimos en esta jornada de trabajo del puesto de comando presidencial. Por ahí han llegado noticias. Me estaba entregando una noticia muy importante. El ministro González López, dentro de esta batalla, yo quiero reconocer a este hombre que es humilde, que cultiva la humildad, ministro González López, porque está haciendo una verdadera revolución en todo el tema de la seguridad, de la paz y de la construcción de una patria de convivencia. Todas estas operaciones de liberación y protección del pueblo de la OLP, bueno, está dedicado González López las 35 horas del día, a toda hora, con su equipo de trabajo, sus viceministros, los directores de la Policía Nacional Bolivariana, del 6CPC, coordinación con el mayor general Reverol Torres, con el general en jefe Padrino, con el jefe de Estado Mayor, almirante Ceballos, de nuestro comando estratégico operacional, con los comandantes de todos los componentes, con los jefes de las redes. Esto es una labor infinita, gigantesca. Las OLP, hoy, para que sepa Venezuela entera, se han activado OLP en 21 estados de la República. Están en pleno desarrollo. Fíjense ustedes, en el Táchira activamos una OLP especial. Y en el momento que se estaba haciendo el chequeo respetuoso, humanitario, necesario, de algunos, ¿cómo se llama?, autobusetes, miren, se encontraron, venían para Caracas, venían para Caracas, aquí está la cámara, 1.438 cartuchos de 7.62 5.62 milímetros que venían del Táchira a Caracas, La Fría, San Cristóbal. Pequeño detalle, solamente porque me lo acaban de informar, quería compartirlo con ustedes. Es una batalla todos los días contra el paramilitarismo, contra todas estas bandas, de todos los días ganando la paz. Todos los días ganando la paz. Ministro González López, estamos preparándonos para el pase al Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano. Ya vamos a hacer el pase, pero yo quisiera que el ministro, compañero, mayor general de nuestro ejército bolivariano, pudiera compartir con nuestro pueblo, porque, como lo dije, la OLP van a ir consolidándose en su metodología, en su capacidad de acción, se van a ir expandiendo en todo el país. Y pido la unión cívico-militar, la unión del poder popular, la unión del poder militar, la unión del poder policial, unión cívico-militar-policial, para liberar nuestro país de bandas paramilitares, de criminalidad y de violencia. Para liberar nuestro país, para proteger a nuestro pueblo y para ganar la paz. Para eso es la OLP, para ganar la paz. 21 estados de la República, ministro. Sí, mi comandante jefe, usted al inicio de la semana nos indicó una orden preparatoria y nos dio la indicación de ejecutar, amaneciendo hoy a las 00 horas, 21 estados. En dos modalidades, estamos en uno incrementando e intensificando dentro del subsistema de los cuadrantes, y el plan Patria Segura, estamos intensificando el patrullaje inteligente, y en el resto de los estados están desplegados un poco menos de 15.000 efectivos, mi comandante, en unas unidades especiales de su conformación es cívico, militar, policial. Y como usted lo ha dicho, nuestra victoria es la paz. El elemento son fases preparatorias, ejecución, una consolidación que está siendo siempre acompañada por el poder popular, una alta carga de inteligencia popular, una alta carga de apoyo popular, y eso es lo que nos da la garantía. Y hoy tuvimos que reconducir la del estado Táchira, y ha sido informado que a las 2:40 el gobernador en San Antonio acaba de desplegar la operación, que tiene como fin seguir incrementando el accionar contra las bandas criminales y lo que usted ha denominado correctamente las bandas paramilitarizadas. La OLP entonces busca, como usted lo dice correctamente, liberar, proteger al pueblo y toda de toda esa cultura que no es de nosotros. Y no está de más decir que los recientes eventos que hemos tenido con elementos de la ultraderecha, de la más recalcitrante, tienen una altísima carga de este perturbador plaga, como se ha podido llamar, que es el paramilitarismo como un engendro de una de las más, creo que, monstruosas culturas de criminales que hemos podido nosotros heredar, mi comandante. Así es, y hay que continuar creando conciencia, despertando al país y estableciendo sistema de protección del pueblo permanente. Yo le he ordenado al ministro González López que convoque a un grupo pequeño de intelectuales que ha mostrado preocupaciones por las OLP. Hemos tenido y tenemos el apoyo abrumador y mayoritario de todo un pueblo, pero si hay una opinión sincera, así no la compartamos, vamos a escucharla. Yo le he pedido especialmente al ministro, alguno de estas personas, bueno, ya han conversado con el compañero vicepresidente Arriaza, los han escuchado, me han hecho llegar las opiniones de ellos. Igualmente con el compañero Elías Agua, vamos a escucharlo. Pudiera utilizarse el dicho, quien no la debe, no la teme. Nosotros estamos haciendo, y no voy a decir nosotros que suene a poliedro, porque a veces alguna gente utiliza el nosotros para esconder su responsabilidad. Yo estoy haciendo la OLP desde el más profundo sentido humanista que tenemos los bolivarianos, los chavistas, pero la estoy haciendo y la diseñé y la estamos perfeccionando en el más profundo aprendizaje obtenido en los barrios, batiéndonos en el Tamarindo, en La Matanza, en Zamora, en Cerro Grande, en la calle 9, en la 9 bis, en los 70. ¿Cuándo? Cuando tenía 14 años, cuando tenía 16 años, cuando yo tenía 18 años, cuando era un chamo, poco más chamo que ahora. Y cuando el capitalismo le cayó encima a la juventud y al pueblo con sus antivalores del culto a las drogas, al tráfico de drogas, le cayó encima a la juventud del culto a las armas. Fue terrible, terrible, terrible. ¿Cuántos esfuerzos hicimos con movimientos culturales, cineclub, movimientos deportivos, para salvar, si se puede decir así, a toda una juventud? Yo siempre lo he contado. A mí nadie me lo contó. El chino Khan lo sabe, que vine de Cerro Grande. El grupo Teja. A mí nadie me lo contó. Yo no aprendí esto leyéndolo en un libro aquí y un libro allá, compañero. Se lo digo a quien con sinceridad puede escucharme, porque yo he escuchado opiniones muy injustas, muy injustas. Y aunque no esté de acuerdo, soy un ser humano que vengo de la calle. Y todo lo que estoy haciendo con las OLP y todo lo que hemos hecho con Patria Segura, y todo lo que estamos haciendo con el patrullaje inteligente, perfeccionándolo, y todo lo que estamos haciendo con el movimiento de la paz y la vida, la cultura, el deporte, todo lo que estamos haciendo es recogido de una experiencia de vida en los años 80, 90. Una experiencia y una búsqueda donde podamos construir la paz desde adentro, con la comunidad, las comunas, los movimientos sociales, el pueblo, la juventud, a través del deporte, la cultura, el trabajo, los nuevos valores, la reideologización hacia una ideología humana, no la ideología de la muerte, del capitalismo, del sálvese quien pueda, del individualismo, del culto a las armas y a la droga. Pero a la vez, además de construir los valores, el Estado, esta sociedad es tan compleja, deben tener, como decía el libertador, leyes que expresen el espíritu nacional y leyes inexorables. La autoridad del Estado, el respeto a la ley, el respeto de la convivencia en sociedad. Porque a veces hay algunas teorías medio anarquistas que disuelven la autoridad del Estado, la presencia de un Estado, de un gobierno, la fuerza del Estado para proteger ¿a quién? Al pueblo. Para proteger. Para eso es la fuerza de un Estado. A la sociedad. Ah, claro, conocimos que la fuerza del Estado siempre se utilizó para dañarnos. Eso fue lo que conocimos. Nosotros con la cultura y el deporte, por allá en La Matanza, chino, San Andrés, Tamarindo, logramos. En el año 80, 79 logramos liberar toda esa zona de delincuencia, de atracos, de cosas. Tremendos grupos de básquet, de béisbol, teatro, cineclub, conciencia, grupos revolucionarios, escuelas políticas, ideológicas para la juventud, de todo. ¿Y quién contaminó eso después? La policía de los gobiernos de turno, González López. Por eso tenemos que avanzar en la inspección permanente y depuración de los sistemas policiales. ¿Quién metió la droga esquina por esquina organizadamente en las patrullas de la policía entonces? Se utilizaba el poder policial para corromper, para dañar, pero además, ¿para qué utilizaban la policía? Para perseguirnos, para reprimirnos. ¿Cuántos compañeros nos mataron en las calles? ¿Cuántos compañeros nos secuestraron y los desaparecieron? ¿Cuántos? decenas, a varias generaciones, no digo solo a la generación que nos tocó a nosotros encarnar, vivir. Así que la OLP, Patria Segura, el patrullaje inteligente, el movimiento por la paz y la vida, combina integralmente todas las formas para construir la paz. Construir la paz desde adentro, con la comuna, el consejo comunal, la comunidad, el pueblo, la clase obrera, los movimientos sociales, los colectivos, pero con la autoridad de un Estado que puede y protege, que libera al pueblo y que combate por el pueblo. Yo sí he insistido en la pregunta, en este debate público libre. Esto es un debate libre. Aquí todo el mundo se puede expresar. Si una de las cosas buenas que tenemos es la gran libertad de expresión que hay en el país, para que todo el mundo hable de todos los temas que quiera hablar. Ahí estuve viendo la consulta en derechos humanos que se está haciendo, excelente, que está conduciendo un experto en derechos humanos desde la Vicepresidencia de la República en el Consejo de Derechos Humanos, excelente consulta, libre, todo el mundo, ha sido convocado todos los sectores a escucharlo para perfeccionar el plan en derechos humanos. Pero a veces hay compañeros que tirotean a uno, como que yo fuera Carlos Andrés Pérez. Y hablan como que estuvieran hablando de un gobierno de la Cuarta República neoliberal. Y no se dan cuenta que aquí al frente está un hijo de Chávez, un obrero, un revolucionario, un combatiente, un militante profundo del socialismo. Respondo con altura, con respeto, pero respondo con pasión y con dolor, porque es injusto lo que dicen algunos. Por muy minorías que sean, los respeto moralmente. Por eso los leo y los tomo en cuenta. Y he ordenado que el ministro los cite a conversación, pues cualquiera puede malinterpretar, los invite, perdón, y despejemos todas las dudas. Quien tenga duda. Pero usted, compañero, la duda que no se le puede permitir es dudar de que estamos comprometidos de corazón con este plan, el plan de la patria, y lo estamos construyendo sobre las más grandes adversidades. Porque también este mismo grupo de compañeros, este tipo de compañeros, se olvidan que a este señor que está aquí, este señorito que está aquí, como me llama Ramos Alud, su majestad, Ramos Alud me dice su majestad, yo no sé por qué. ¿Será que él va a ser súbdito de su majestad? Es un chiste, Ramos Alud, que alguien te lo explique. Este señor presidente que está aquí, este obrero presidente que está aquí, está comprometido, como el que más, con la construcción de un modelo humanista, profundamente. Y la base del humanismo es la paz, es la convivencia, es el respeto a la vida. Es la base del humanismo, el respeto a los derechos humanos de un pueblo que sale a trabajar, que sale a estudiar, que quiere formar sus hijos, que quiere formar sus nietos, sus hijas, y que tiene derecho a que lo protejamos, a crear nuevas fórmulas. Y este señor que está aquí, que tiene 28 meses, ayer cumplí 28 meses como presidente, no lo han dejado quieto un segundo. Y me han atacado con guarimba, me han atacado con paramilitarismo, con guerra económica, con guerra internacional. Obama sacó un decreto diciendo que éramos una amenaza. Me han hecho de todo, guerra eléctrica, todo. Y aquí voy, mira, de pie. Y vamos, como todo el mundo sabe, hacia una gran victoria, una vez más, este año 2015. Ustedes saben, grandes victorias nos esperan en el campo de la vida y de la revolución. No toman en cuenta que el paramilitarismo colombiano se vino con todo. Entonces yo digo, ¿por qué el dogmatismo de algunas visiones? Porque creo que son visiones dogmáticas. Héctor, compañero, hay compañeros que crecieron en la lucha, reconocidos, se enfrentaron a la represión de la Cuarta República y quedaron como traumatizados. Y ven torturadores por todos lados. Y no ven hermanos como nosotros que estamos construyendo una patria sobre grandes adversidades y sobre grandes guerras que se nos hacen. Y es un debate, está abierto el debate. Yo reivindico las OLP como gran instrumento de construcción de la paz, de protección del pueblo, y voy para adelante con las OLP con todo, y nada ni nadie me va a parar, es el camino de la paz, y la paz la vamos a ganar, con el pueblo, con la ayuda del pueblo, con la unión cívico-militar-policial. Y bienvenida a opiniones, sugerencias para perfeccionar nuestro modelo de construcción de la paz. Iba a comentar, salen pruebas y hay compañeros que no las toman en cuenta. Ayer lo decía Diosdado en el programa con el mazo dando. Por ejemplo, el caso llamado Loren Salet. Ya sería suficiente las pruebas mostradas para comprobar la participación del paramilitarismo colombiano y Álvaro Uribe Vélez en el financiamiento de asesinatos, ataques y crímenes en Venezuela. Pero además de eso, el asesinato de nuestro querido mártir, nuestro joven diputado Robert Serra. Todas las pruebas que quedaron, los testimonios, la entrega de alias El Colombia por parte del gobierno del presidente Santos, la captura de Julito Vélez. Y todavía hay gente que duda que el paramilitarismo colombiano está metido aquí para asesinar hombres y mujeres del pueblo, dirigentes revolucionarios. La otra prueba, pues, gracias a la investigación de nuestro ministro y nuestros cuerpos de investigación, capturamos al asesino de Adrián Urquiola. ¿Se acuerdan, verdad? Hace poco, a veces se olvida. Y con la captura del asesino de Adrián Urquiola, se cayó la manipulación que habían montado contra la revolución y contra mí en lo personal, porque hay un objetivo de destruirme, así como se trató de destruir al comandante Chávez. Y luego capturamos aquí en el país al financista y jefe político del asesino de Adrián Urquiola, Leopoldo D'Alta, jefe de seguridad de un alto personero, Antonio Ledesma, de la derecha venezolana. Y bueno, todo lo que ellos han hablado y han contado ellos, todo lo que han dicho, los testimonios de cómo se organizaron los grupos, cómo los entrenaron en la frontera con Colombia, etcétera, etcétera. Y ahora el crimen monstruoso que hemos sido testigos recientemente, y no voy a referir porque es muy monstruoso, para hacer un solo comentario hasta ahora. Y todos los lazos que surgen allí de grupos entrenados para matar, para descuartizar gente, los grupos sicarios. ¿Qué más pruebas quieren que le mostremos? Así que la decisión de que las OLP se perfeccionen y vayan hasta el último lugar del país a liberar a nuestro pueblo de paramilitarismo, de AMPA criminal y a construir la paz protegiendo a nuestro pueblo, es una decisión firme, absoluta, total, y lo que va es para adelante. Bienvenido a recomendaciones, pero nosotros con la OLP lo que vamos es para adelante. Y nada ni nadie me hará retroceder de mi decisión de construir la paz con la autoridad del Estado y con la mano del pueblo. Bueno, compañeros, vamos a ir ya redondeando esta jornada del puesto de comando presidencial. Yo creo que podemos despedir la cadena. Nos quedamos en transmisión especial por Venezolana de Televisión y los canales que quieran mantenerse. Quiero despedir esta transmisión en conjunto, ¿no? Quería yo compartir parte de la jornada de trabajo en transmisión en conjunta. Sobre todo quería tratar estos temas tan importantes de las medidas que he tomado en la frontera con Colombia, de el despliegue de 21 operaciones de la OLP en 21 estados del país, la entrega de la vivienda 50.000 en el estado Anzoátegui y la entrega de 1.119 viviendas en varios estados del país, la inauguración del nuevo tramo de la autopista hacia Oriente y bueno, todos estos anuncios del trabajo que hacemos permanentemente. Me despido de ustedes, nos quedamos en transmisión especial por Venezolana de Televisión y le deseo en esta tarde del 20 de agosto, un bonito jueves para toda nuestra patria. Que Dios bendiga a Venezuela. Hasta la victoria siempre. culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. De la Guayana Esequiba Socialista. Estamos trabajando después de esta jornada pública, vamos a tener varias horas atendiendo el plan Guayana Socialista, sus avances, importantes avances que tiene y bueno, los lineamientos principales de las próximas semanas y los próximos meses. Ajá, dice la noticias aquí de la frontera con Colombia. Saludos, se está desarrollando una jornada de solidaridad y amor con el pueblo del Brasil. Por aquí yo lancé un Twitter. Por aquí está el Twitter. Twitter, ¿cómo se dice en inglés? Londinense. ¿Qué vas a saber tú? Londres. ¿Cómo? El chino Khan, conocido en Londres, ¿viste? Lo llamaban el quinto Beatle. El chino Khan. Una vez estuvimos en Londres y lo conocían en los altos fondos. Aquí está el Twitter que envíe, muy hermoso. Me sumo a la Jornada Mundial de Solidaridad y Amor con Brasil. Hay un hashtag que está recorriendo el mundo. Lula, Dilma, somos todos grandes compañeros. América Latina con Brasil. Venceremos. Aquí están las fotos, mire. Cuando fuimos a inaugurar un proyecto agrícola allá en la mesa de Guanipa, por aquí atrás, este que ustedes ven aquí, ¿saben quién es, verdad? Este que está aquí, mira. ¿Saben quién es? Esta libreta roja. Ahí iba yo, al lado de estos dos gigantes. Igualmente por aquí esta foto hermosa, dos líderes de primer nivel de nuestra América Latina y del Caribe, de la América del Sur, y un plan golpista y una conspiración permanente contra los gobiernos progresistas del continente, tiene que ser denunciado, tiene que ser enfrentado. Desde la Venezuela bolivariana y revolucionaria denunciamos los planes golpistas contra todas las lideresas y los líderes de la nueva hora de América Latina. El pueblo de Brasil hoy está enfrentando un plan para tratar de desestabilizar con las mismas fórmulas que se utilizaron contra João Goulart, las mismas fórmulas, igualita, que después se conoció con los documentos desclasificados. Le están aplicando a la presidenta Dilma las mismas fórmulas que llevaron al derrocamiento de João Goulart, con la gran diferencia histórica de que con Brasil no van a poder los golpistas de ultraderecha. El pueblo brasilero, las instituciones brasileras, la presidenta Dilma, el gran líder Lula da Silva, van al frente defendiendo la democracia, la soberanía y la gran visión latinoamericanista de unión y de liberación de nuestros pueblos. Un saludo al Brasil desde aquí. ¡Que viva Brasil! ¡Que viva Lula y que viva Dilma! Con la solidaridad, solo con la solidaridad y el amor podemos construir una nueva América. Ustedes saben que nosotros no somos unos burócratas, que andamos con protocolos. Nosotros decimos nuestra verdad y nadie nos va a callar. Nadie nos va a callar. Nadie me va a callar a mí de decir las verdades que tengo que decir desde Venezuela sobre los planes golpistas contra los gobiernos progresistas de izquierda y revolucionarios del continente. Los vamos a seguir denunciando con nombre y apellido, por donde se aparezca, los vamos a denunciar. Y nadie nos va a silenciar, ni burócratas, ni nadie. Para que lo sepan, pues, a buen entendedor, pocas palabras, para que lo entiendan, ¿no? Los burócratas, pues, que a veces pretenden silenciar la verdad de una América que no le pertenece a ustedes, burócratas, le pertenece a los pueblos, carajo, pues son los pueblos que han levantado la nueva hora de América, los pueblos irredentos y rebeldes, son los que han levantado esta América, y no cuatro burócratas por allí, que pretenden con sus modismos y su protocolo apagar la fuerza inmensa que se va levantando en cada momento de esta nueva América del siglo XXI. Bueno, tenemos hoy, está cumpliendo 9 años, esta niña bonita, fundada y construida por nuestro comandante Hugo Chávez, el Hospital Cardiológico Infantil de Venezuela, el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano. ¡Qué belleza de obra humana! Con estas obras, mira, ¿quiénes son cristianos aquí, de los presentes? Levanten la mano a los que creen en Cristo Redentor. Yo creo de verdad que nuestro comandante aferrado a Cristo, con estas obras se ganó el cielo. Yo creo que cuando le tocó su momento al comandante Chávez, no tuvo que tocar la puerta. Estaba abierta la puerta del cielo. ¿Cuántos niños han salvado su vida con amor? ¿Cuántas familias con una sonrisa? En operaciones muy complejas, absolutamente gratuitas, con profesionales de Venezuela, de Cuba, de América Latina, allí con su trabajo permanente. Allí está la compañera Isabel Iturria, compañera, directora fundadora del cardiológico, y nuestro compañero Henry Ventura, el doctor Ventura, médico falconiano, ministro de salud. Camaradas, les voy a dar el pase para que ustedes compartan con Venezuela esta hora bonita, esta hora bonita. Fíjense ustedes, compañeros, cuántas veces decimos durante todos los días la consigna Chávez vive y después decimos la patria sigue. Ah, compañeros militares, soldados de la patria, que es parte del saludo recio de nuestra Fuerza Armada. Chávez vive, la patria sigue. Allí, cuando uno ve esta obra, es cuando uno dice de corazón, aquí adentro, dentro de uno, así, bien, bien, bien adentro, Chávez vive todavía, Chávez está vivo en la vida de estos niños y la patria sigue en el corazoncito hermoso de estos niños. Adelante, compañero ministro, vamos a mostrar a 9 años de este milagro de Chávez en la tierra, vamos a mostrar esta obra maravillosa de la Revolución Bolivariana. Adelante. Saludos, presidente. Saludos, Venezuela. Como usted decía, presidente, 9 años de una obra emblemática de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La obra emblemática de la gratuidad, del modelo socialista. Todos estos niños que están aquí, presidente, y que lo vea Venezuela, operados, hoy tienen vida gracias a la revolución. En otro modelo que no fuese el socialismo, estos niños no podían vivir. Y hoy estamos cumpliendo 9 años, 9.773 intervenciones quirúrgicas gratuitas, vida para los niños. Esto es gracias a la revolución, a Chávez y a usted, presidente. Presidente, estos niños fueron operados en este cardiológico gracias a esta revolución, gratuito. Hoy vive, usted ahorita los irá a escuchar. Pero usted decía algo importante, presidente. El petróleo bajando y Maduro dando vida y dando socialismo. ¿Cómo se explica que el petróleo en 40 y a usted acá 35 millones de bolívares para el funcionamiento de esta gran obra? ¿Cómo se explica que el petróleo bajando y usted acaba de aprobar 200 millones? Para invertir escucha el mundo entero que el petróleo bajando y usted acaba de aprobar 44 millones para tener un plan de inmunización y a todas las mujeres y a nuestros adolescentes. El presidente Nicolás Maduro acaba de aprobar este crédito para prevenir cáncer del cuello uterino ha aprobado la vacuna del VPH. Con el sonido, ¿verdad? Aquí estamos viendo esta magnífica obra. Vamos a ver si podemos resolver los temas técnicos del sonido. Aprovecho para ratificar en el puesto de comando presidencial, ministros, ministras, para que esto se pueda ejecutar con rapidez. He aprobado un crédito.